Aquí está I Love You Always Forever. 1996, un día como hoy. Número 5. I Love You Always Forever, Donald Lewis, con su único gran éxito. Estuvo 9 semanas en la posición número 2. ¿Qué les parece? Eugenia Adames, buenos días. Edgar Bonfante también. Gigi González, en compañía de la buena música de los 80s a las 7. Muchas gracias, Gigi. Vamos con la siguiente canción. Es del gran Eric Clapton. Un tema que formó parte de las listas por también muchas semanas.